Muy bien, continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en nuestro galponcito de Radio del Plata, escuchando la lluvia en el techo. Gorriti 5963 es la dirección de este lugar, los esperamos cada medianoche. Vamos a hablar esta noche acerca de la medicina, los milagros y los santos. Comencemos diciendo entonces que iremos de la mano de nuestro querido doctor López Matos, que es el que ha escrito este y otros maravillosos libros de divulgación y de reflexión. Lucas, Mateo y Marcos escribieron los tres evangelios que relatan la vida de Jesucristo y sus milagros. Muchos de estos milagros están relacionados con sanaciones inexplicables para las terapéuticas de esos tiempos y aún de esto, ¿no? Para San Lucas, solo tres milagros no fueron curaciones. En cuatro casos debió expulsar a espíritus, dos veces retornó muertos a la vida y en 11 ocasiones procedió a sanar enfermos o minusválidos. Los ciegos pudieron ver, los postrados volvieron a caminar. Digo yo, mientras se producen allí algunas situaciones, siempre generadas de la misma manera. Bien. Según San Lucas, que había sido médico además antes de convertirse, Jesús les había dado a los apóstoles poderes y autoridad sobre los demonios para erradicar enfermedades. Muy bien, estos poderes fueron extendiéndose a los discípulos de los discípulos, propagando así la capacidad curadora del Cristo. Bueno, durante primero y segundo siglo, o mejor todavía sería, es el segundo y tercer siglo de la era cristiana, hubo un montón de pestes, de plagas que asolaron a la humanidad. La plaga de Osorio en el 125, la de Antonino, que duró como 20 años, terminó en el 180, y muy especialmente la plaga de Cipriano. ¿Qué querés, Cipriano? Ya no da más jugo. Que comenzó en el año 250 y se extendió durante 16 años y cambió el curso de la historia. Cipriano era el obispo de Cartago y describía los signos de una enfermedad caracterizada por diarrea, vómitos, úlcera, fiebre muy alta, gangrena de manos y pies, tengo todo, le aclaro. Sí. Y es una peste que nació en Etiopía y se extendió al norte de África, y que era el granero de Roma, así que imagínese, era una peste que se extendió. Ahora, ¿qué pasa? Tantas víctimas, tantas pestes y enfermedades, veían la muerte a su alrededor y veían también que la fe cristiana, esta nueva fe, ofrecía una esperanza que otros credos no concedían. Había en ella una promesa de resurrección asociada a la certeza de una rehabilitación por la redención de los pecados, aquel que se arrepentía lo perdonaban, y también para los que continuaban vivos había la esperanza de una intervención divina y curadora. Tantas pestes, y a mí me conviene hacerme cristiano. Dice, mirá todas las ventajas que tiene esta religión, me voy a hacer cristiano. Y entonces, cuanto más desgracias había, más gente se convertía al cristianismo. Venía un terremoto, chao, me convierto. El cristianismo continuó creciendo, incluso a pesar de las persecuciones de algunos de los emperadores romanos, como Decio, Diocleciano, y fue adoptado como religión oficial para todo el imperio durante el siglo IV, posiblemente después del 313, cuando el emperador Constantino vio aquella luz en el cielo, ¿no? Que era una cruz en realidad, y que decía, con este signo vencerás, y bueno, y venció en la batalla, y dice, bueno, de mañana somos todos cristianos. Pero, después de esto, el ejercicio de la medicina pasó, en muchos casos, a manos de los sacerdotes. Y así se conjugaban las tradiciones griegas, o las prácticas judías de atención a los enfermos, dentro de los hospitales que eran diseñados originalmente como templos, ¿no? Un altar central, dos o tres naves que conducían al altar, algunas capillas en los laterales, bajo el padrinazgo de un santo en especial, y como era en el caso de los paganos, en que en vez de santos había semidioses, que también se hacían cargo de algunas comisiones. La curación, si Dios lo decidía, podía ser solamente a través de una intervención milagrosa. Y por eso las enfermedades se combatían casi exclusivamente apelando a agentes sobrenaturales. Acá en esta clínica, señor, solamente ejercemos medicina sobrenatural. Al igual que los semidioses paganos, los santos también podían curar, o al menos actuaban como intermediarios para conceder tal o cual milagro que condujera a la restitución de la salud. Mire, ando fulero de tal cosa, bueno, te le toca este santo. Algunos santos fueron médicos antes, médicos a los que se les concedieron poderes especiales, como por ejemplo los mártires Cosme y Damián, que eran hermanos gemelos que practicaban la medicina sin cobrar a sus pacientes, que fueron condenados a muerte durante las primeras persecuciones contra los cristianos. Esto para mí es la acción de la mafia de las prepagas. Bueno, dice, la tradición católica dice que Cosme y Damián sufrieron martirio, fueron condenados a morir apedreados. Milagrosamente recuperados, no tuvieron la misma suerte al ser decapitados. Es un caso que se da muchas veces, ¿no? Al tipo lo condenan a morir en la hoguera y el tipo se salva milagrosamente. Bueno, intervino el cielo, evidentemente, se largó una lluvia, apagó el fuego. Bueno, vinieron a clavar un lanzazo en la panza y murió. Bueno, un solo milagro. Y inutilidad de los milagros sin continuidad. Es un libro que falta escribirse. Pero hay muchos casos de esos, ¿eh? Bueno, a ellos, a Cosme y Damián, a San Cosme y San Damián, se les atribuye el primer trasplante exitoso de la historia, ya que injertaron una pierna en uno de sus pacientes amputados, y la pierna utilizada, curiosamente, era de una persona de color. Y si el tipo le cortaron la gamba, era blanco, claro. Y le injertaron una pierna negra. Como un tablero de ajedrez. No se quejó en absoluto. No, pobre tío. Al igual que para los romanos, cada semidios protegía de una enfermedad, o acaso patrocinaba el bienestar de una parte de la anatomía, los santos fueron paulatinamente adquiriendo una especialidad. Vamos a ver una lista. San Blas. Es lo que se grita cuando uno estornuda, ¿no? Obispo y mártir, muerto durante el reino de Diocleciano, se convirtió en el santo protector de la garganta y cuerdas vocales, ¿no? Esto más que nada por las múltiples curaciones atribuidas a sus reliquias. Traían un huesito de San Blas y ¿para qué quería llamar al otorrino laringólogo? Y es recordado, como dice bien acá el doctor López Matos, en cada estornudo. San Blas. Es curioso, en inglés se dice God bless you. Y bless es bendito. Claro. Es bendito, pero suena como Blas, ¿no? Qué cosa. Bien. Algunos decían que el estornudo podía causar la expulsión del alma. Que si vos estornudabas muy fuerte o muchas veces, finalmente se te salía el alma. Tiene sentido. Sí. Era el alma. Otra santa, Santa Polonia, ¿qué tal? Se convirtió en la patrona de los dientes después de haber perdido los propios, ¿no? Eso fue durante una golpiza propinada por una turba anticatólica en Alejandría durante el año 249. Y el santo de Santa Apolonia, atención, doctor Barragán, se celebra el 9 de febrero. Mire, pasó... ¿Cuándo fue el 9 de febrero? Hace poco. Era el santo de los dentistas. El martes. Y usted no fuimos capaces de llamar al doctor Barragán. San Erasmo de Elmo es el encargado de los dolores abdominales. Bueno, antes estaban a cargo de la diosa romana Carna. Sí. Establecido que esta diosa no existía, mentes más lúcidas, le encargaron la tarea a San Erasmo de Elmo. Sí, con una gestión... San Lorenzo, ¿qué tal? Sí. Se convirtió en el santo protector de los dolores de espalda. Dice que esto se basa en un reclamo, no muy creíble, que hizo a sus verdugos. Lo estaban asando vivo a San Lorenzo. Y levantó la mano y pidió que lo dieran vuelta para poder quemarse del otro lado. Dice, qué prolijo que era. Porque la espalda estaba cocida, ya estaba a punto, sí. Pero el frente estaba crudo. No quiero quedar arrebatado, dijo San Lorenzo. Santa Lucía, como todos sabemos, es la patrona de los ojos. Pero entre las múltiples torturas a las que fue sometida para abjurar de su fe, ¿no? No consta que se le hayan sacado los globos oculares. Si no, ahí está. No, nada le pasó. Pero sin embargo es la patrona de los ojos, no sabemos por qué. ¿Y por qué? Y no sé, no la se sabe. Araña, ¿qué no, que no, le algo. Sin embargo, acá hay otra que es la santa escocesa Triduana, que sí se arrancó ella misma los ojos. Ahí tenés. ¿Sabe por qué? Porque los ojos fueron objetos de un comentario libidinoso por parte de un pretendiente pagano. El tipo la vio y dice, nena, qué ojo. Y la tipa se arrancó los ojos. Ella prefirió sacárselos, incluso enviárselos al interesado por correo, antes que sufrir un asedio amoroso. Sí, pero se lo mandó, ¿eh? Claro, se lo mandó. Sí. En eso consiste la santidad. En todo caso, cuando las súplicas a Santa Lucía no surten el efecto deseado, aconseja el doctor Matos, se puede apelar a esta santa o a San Dunstano, el arzobispo de Canterbury, que es patrono de los ciegos. Así que con eso le digo todo. En caso de enfermedades mentales, Santa Dima. En caso de enfermedades así de movimientos involuntarios, San Vito. Ajá. Bueno, que también fue proclamado patrono de los bailarines. San Vito, mirá vos. Tal vez por aquellos casos de histeria colectiva, de la Edad Media, aquellos bailes, la danza macabra, yo qué sé, todo eso, ¿no? Bueno, ¿qué tal? San Sebastián es el patrono de las pestes epidémicas. Se parecía un poco a Apolo, ¿no? Su leyenda y su aspecto. También los cuadros los pintan musculosos, porque le tiraron una flecha y no lo pudieron matar. Y después lo mataron de otra manera. Pero bueno, así son las cosas. Hay que decir que todos los sacrificios que se ofrecían a los dioses paganos se transformaron en ofrenda votiva a los santos. Y también algunas costumbres grecorromanas, como el lavado, la imposición de manos, pasaron también al cristianismo y tuvieron su origen en el paganismo. El culto del Cristo sanador fue un aspecto esencial en el trabajo y en la fe de la Iglesia primitiva, ¿no? Que siempre, como he dicho, basaban su capacidad curativa en intervenciones sobrenaturales y muy poco en terapias terrenales, ¿eh? Muchas veces, ¿sabe qué hacían? Se comían Padre Nuestros, la ingesta de Padre Nuestros escritos o incluso de fragmentos de huesos atribuidos a santos, el ayuno, la abstinencia, la penitencia, los rezos, las ofrendas a los santos y sus reliquias resaltan este aspecto mágico de la terapéutica, que también tiene una profunda base psicológica, ¿no? Pero más que nada eso, tráguese, eso me gustó, tragarse papelitos con el Padre Nuestro. Usted me dirá, bueno, qué cosa. Sí. Qué sigue... poca fe que le tenían a la... Bueno, pero si usted supiera lo que era la medicina terapéutica, encontrará más razonable lastrarse un lindo Padre Nuestro y no que le abran el valero para ver qué tiene adentro. ¿A usted qué santo le gusta más? Veo que hay uno para cada cosa. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. ¿Y qué tal? Para el dolor de cabeza, soy el médico de la prepaga. Hay un santo para cada... ¿Usted qué tiene? ¿Qué le duele? El dolor de cabeza, no nombró a ningún. Dolor de cabeza, San Ernesto. ¿Qué Ernesto? Este. No había escuchado hablar de San Ernesto. El por santo eso le... de hoy, San Mamerto. Bueno, pero veo que... digamos, invocando a cada uno de los santos, uno se puede ir sanando. Santa Rita, la que con una mano te la da y con la otra, te la quita. San Roque es el de los perros, ¿no? De, sí, señor. No, no miren los perros, sí. Y así cada San cosa. Cono. ¿San Cono qué es? El 03. Sí, no, ya sé, señor. El patrono de la quiniela, ¿de qué es? Sí. Bueno, hemos ido al... al discotecario que me regaló un montón de estampitas. Y de todos los santos. Estampitas de todos los santos. A mí me gustó la Apolonia, creo que era la de los dientes. La de los dientes. Porque es raro ser la patrona de los dientes sin tenerlos. Claro. La tipa no tenía ni un diente. Le sacaron todos los dientes. Y sin embargo era la patrona de los dientes y quedó así. Qué bueno, ¿eh? Y ahora es raro, yo no he visto que se la venere mucho. No. En los consultorios odontológicos. No hay nada. Me parece que el Ministerio de Salud Pública tendría que dar un comunicado. No, bueno, señor, no se puede estar instando a los médicos a ser, digamos, más piadosos con los santos que corresponden a cada enfermedad. Tendría que haber, así como hay en la puerta de los hospitales, todo un organigrama, hospital tal, director, sí. Licenciado Bombicino. Y dice obstetricia San Cosa, sí. Pero por cada santo odontología no... Santa Polonia, sí, lo que pasa que tampoco, imagínese las imágenes de cada santo también en cada uno de los consultorios. Claro, ese es un poco de Apolonia, no debe tener dientes en un consultorio odontológico. Sí, igual está. ¿Así? Con la boca cerrada, señor. Pero igual, señor. Es impresionante. Que un tanto... santo ya los vio todos. Están ahí, sí. Con un redondel acá. Algunos son distintos, ¿eh? Si observa, tiene, muy tiene poco, un muy detalle. Poco, en general, tiene... en la estampita. Yo trabajé mucho. ¿Usted trabajó de estampita? Sí, en la sección estampita de Editorial Atlántida. Ah, sí. ¿Y de Planeta? ¿En Planeta? ¿Hacen estampita? Sí, como, el Planeta edita todo. No, pero estampita no edita Editorial sí, Planeta. Sí, edita, señor. Estampita. No las vi. Bueno, fuimos a la discoteca, donde dice, mire, yo tengo un disco de la santa que yo venero. Ajá. Y que es Santa Milonguita. Está muy bien. Y vamos a escuchar este tango, que es un tango hermoso. Tiene un título un poquito cínico, parece, ¿no? Sí. Pero es un tango... en su música especialmente, muy, muy hermoso, un tango de Enrique Delfino. Vamos a escuchar una versión de bandoneón solo, de Hugo Satorre, un bandoneonista no muy conocido, pero que está tocando un arreglo estupendo aquí, un arreglo estupendo de Santa Milonguita. Hay una manera de tocar el bandoneón solo, no se parece para nada a la manera en que se toca el bandoneón en orquesta, ¿no? Es una manera más bien obsecuente con lo cronológico. Más acompasada. Muy parece, acompasado, ¿no? ¿No? Acá hay varias voces que corren. No es un bandoneonista conocido, pero es una versión que vale la pena conocer. Conozco yo la versión de Roberto Di Filippo, que probablemente ha sido el mejor bandoneonista de todos, pero no pudimos acceder hoy a ella. Escuchemos Santa Milonguita por Hugo Satorre. Adelante. Era Hugo Satorre, en La Venganza Será Terrible, Santa Milonguita.